en esta tierra, que es tierra de varón, hecha con lanzas de gauchos legendarios, nos han borota una porción de otario, que yo no sé pa' qué usan pantalones. Llevan el pelo largo y despeinado, el saco de un color, de otro el talón, pa' la banda en negligé, los pobres gansos, y al agua y al jabón le tienen bronca. Che existencialista, no te hagas el artista, mejor cacha un pico y una pala, anda y yugala, flor de vagón. Che existencialista, mejor cambia de pista, anda a Paul y pelate, alarga el saco y bañate, che cartón. Yo que me acuerdo cuando mamá me contaba esas historias de guapos del pasado, cuando un varón frente a otro se jugaba por la mujer o el nombre pisotea. Y ahora al ver a esos giros disfrazarse con el saco de tajito y bien cortina, a ver si ustedes no van a chivarse al no saber si son hombres o minas. Existencialista, no te hagas el artista, anda a Paul Penate, alarga el saco y bañate, che cartón.